Todas, mi nombre es Oscar, yo vengo de Radio Presente. Radio Presente es una radio comunitaria que se encuentra dentro del sitio de memoria El Ex Olimpo. Y bueno, venir y dejar nuestra adhesión para todos y todas, para transmitirle la fuerza, para pelear por el derecho a la información, esa información que nos están negando. Quieren convertir las noticias en publicidad. En el Ex Olimpo sucedió algo hace una semana aproximadamente, que fue la inauguración del predio de un parque que tiene un valor histórico para encontrarse dentro de un sitio de memoria. Y el jefe de gobierno de la ciudad se hizo presente a la inauguración con Abruj y dos funcionarios más, como inaugurando una simple plaza, como inaugurando una plaza para los vecinos, negando en cierta forma lo que sucedió en ese espacio. La radio forma parte de la mesa de trabajo y consenso del sitio, y hace más de 13 años, o hace aproximadamente 13 años, el sitio fue recuperado por los vecinos y las vecinas, y aparentemente es algo que desconoce el gobierno. Y bueno, la idea un poco es sumar desde la radio el apoyo para todos y todas, y bueno, que no nos conviertan la agencia de noticias en publicidades. En la inauguración la hicieron de forma pública a través de un tweet muy, muy, muy breve, con una foto. Así que bueno, el apoyo para todos y todas.